Igual, lo. Ya. Esto es la última hora de miércoles 18 de abril de 2001. Pere Bonin, frailes, monjas y celibato. No fue la fe, sino la razón, la que llevó a curas y misioneros a cometer sacrilegio con siervas consagradas a Dios. Temían el contagio del SIDA si bendecían con su hisopo a meretrices y a esposas adúlteras de sus feligreses. Por ello, buscaban el alivio de su fervor amoroso con las monjas, y ahora el mundo católico se rasga las vestiduras ante el escándalo. La relación fraile-monja es tan antigua y sólida que los alemanes la usan para definir la colocación de las tejas de un tejado, el fraile arriba, la monja abajo. Con las monjas fluye el agua de lluvia hasta el canalón. Los frailes se limitan a ejercer de verteaguas en la monja cubriendo el resquicio. Y es que donde hay hombre, hay, y puede haber lo que sea. En palabras de su eminencia José Egea, obispo de Mondoñedo. Y donde hay hombres y mujer, y hay, y puede haber eso, que tanto cuesta aceptar. El mundo es perverso, el demonio astuto y la carne débil. ¿Qué le vamos a hacer? Ego, te absolvo. El Vaticano no va a considerar la imposición del celibato a sus tonsurados, a pesar de las violaciones de monjas, monaguillos, seminaristas e hijas de María, porque el verdadero mal está en publicarlo a los cuatro vientos, según doctrina contrastada de la Santa Madre Iglesia. Mientras bragas, sostenes y braguetas puedan lavarse en el confesionario, la barca de Pedro surcará en columne por aguas tranquilas a infinmundas. El temporal irrumpe cuando las prendas íntimas son tendidas a la luz del día y minan la fe de los feligreses en sus directores espirituales. Porque como cualquier otro negocio del mercado global, la Iglesia Católica también necesita la confianza de la clientela, ya que su doctrina se funda en la fe triunfante. ¿Esto es todo? Sí. Bien, después ya hablaré. Un mensaje este, una voz cantante y sonante, la Iglesia de Cristo es sencilla, es pobre. La sinagoga o iglesia que fundó el obrero carpintero Jesús de Nazaret, el Cristo, es pobre. Cristo dice: bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Y dice: donde están dos o tres reunidos en mi nombre, allí estoy yo. Y que no se puede servir a Dios y al dinero. Y que cualquier ser humano, hombre o mujer, pueda orar, rezar a Dios de forma directa, sin intermediarios de ninguna clase. Aquí pues tenemos la verdadera iglesia pobre, que fundó el obrero carpintero Jesús de Nazaret, con otros obreros, en Israel hace 2000 años. Nosotros, unos cuantos obreros y obreras, lo hemos restaurado aquí en Mallorca y en otros lugares de España y del mundo. Pero comprendemos muy bien que no basta ser pobre para ser de verdad cristiano de Cristo. Además de ser pobre, el ser humano tiene que tener en sí mismo, en su propia vida, al Espíritu Universal de Dios, que los cristianos llamamos Cristo. Y cuando el ser humano, hombre o mujer, vive en y con Cristo, con Dios, este ser humano se convierte en un verdadero apóstol de Cristo y sacerdote de Dios, en la religión universal de Dios, y que en este mundo es la iglesia pobre, budista pobre, sinagoga pobre, etc. El nombre es lo de menos. Lo importante es tener las ideas claras en las cosas de Dios. Y nosotros lo resumimos así: la iglesia verdadera en cada casa obrera y Cristo en el corazón. Esto es todo. Pero hay que entender bien el verdadero y único evangelio de Cristo. O sea, vivir en y con Cristo, con Dios. Y claro está que de esta forma sobran los estudios de seminario, teológicos, etc. Y sobran todas las religiones organizadas por los hombres en este mundo. Pero hay que entender claramente que no estamos en contra de estas cosas, pero sí que aconsejamos a todos los seres humanos que busquen a Cristo cada uno en sí mismo, en su propia vida. Y claro está que al tener a Cristo se es ya un verdadero apóstol de Cristo y sacerdote de Dios. Es imposible, pues, que este ser humano, hombre o mujer, se avergüence de ser pobre y diga al mundo que pertenece a la Iglesia pobre, o sea, a la religión universal de Dios, porque sabe y comprende que esto no es una secta más, ni ninguna religión organizada, y mucho menos por los ricos. Y ya hemos dicho en otras ocasiones que cuando el catolicismo, el protestantismo, etc., sean pobres, sin sacerdotes a sueldo, sin que sus creyentes estén divididos en ricos y pobres, o sea, que unos creyentes no se hagan ricos a costa del trabajo de otros creyentes, etc., el nombre de Iglesia pobre no tendrá valor, sobrará, y será suficiente la palabra o nombre cristiano. Adelante, pues, obreros y obreras, pobres del mundo, y en particular los que se reúnen con nosotros en mi casa o en casa de otros amigos. Buscad a Cristo, cada uno en sí mismo, en su propia vida, y tendréis siempre la luz y guía de Dios, con su Espíritu Universal, que los cristianos llamamos Cristo. Ánimos y adelante, amigos. La Iglesia de Cristo es sencilla, es pobre. Tratad de meditar este mensaje. Así sea. Amén. Estoy en casa, hicimos la reunión y bueno, ahora el último ha dicho en el mensaje que está escrito lo de que la gente no se avergüence de ser pobre. Y la carta que, bueno, el título que le puse es la vergüenza de ser rico, ¿no? Un poco por una noticia que salió, que la gente que da limosna a las ONGs u otras organizaciones, pues los bancos se ponen una comisión. Pues, es decir, bueno, el negocio está de la miseria y bien visto. Pero bueno, es eso de que no la vergüenza sea de ser pobre, eso sí que no, pero por otro lado es la vergüenza de ser rico. Pero bueno, es algo que no es, no sé, cuando Jesús dice que bueno, que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que un rico entrar en el reino, en cierta manera no es que los, no sé, a veces yo entiendo que no es que los insulte así descaradamente, ¿no? Lo que pasa es que no los insulta con palabras, lo que pasa es que los insulta de otra manera que para mí a lo mejor es mucho más fuerte. Ensalta lo que son los pobres y a los ricos pues los deja ahí en un lado que no, sin no tener importancia, a lo mejor, lo que son. No sé si... No sé si me explico ahora, pero... Lo que ha leído María, a mí es que me da mucha... O sea, yo creo que todo el mundo ya sabe que los curas y las monjas toda la vida han hecho lo mismo. Pero lo que a mí me molesta es que ellos hagan hace lo que otros no han podido hacer. O sea, han tenido a la gente asustada con el infierno durante siglos, con cosas que ellos hacen. Y si para ellos están bien, ¿para qué? ¿Por qué para los demás no están bien? Esto es lo que a mí me produce bastante rabia. Si ellos, para ellos está bien, sin estar casados, ¿por qué no lo podían hacer igualmente los demás? Esto me llama la atención como los críticos, cuando veían las películas que los demás no podían ver. O sea, ellos podían censurar, pero para censurarla hay que ver la película. Hay que cortar esto. Y esto pasa con los libros. No, esto no se puede leer, pero alguien ha tenido que leer ese libro para decirme a mí que yo no me lo puedo leer. Y esta película la han cortado aquí porque me han dicho que yo no la puedo ver. Pero, ¿y quién es ese para que lo vea? ¿Quién es ese? ¿Qué título tiene superior a mí para que él pueda mentalmente estar capacitado? ¿Qué es eso? ¿Qué mente tiene esta persona más superior que yo? Una hoja de papel que dice que tiene un título tal. Un papel que sirve, bueno, no digo para qué, porque el pobre papel no tiene culpa. No es algo que me indigna. No que un hombre y una mujer se lo hagan, porque eso creo que es lo más natural del mundo. Es lo que hay detrás, que enfurece. Esto es un resultado de que la iglesia como institución o las iglesias no son un camino espiritual, son un camino de poder, de opresión del pueblo y de las personas. Y las personas que tienen la conciencia más débil lo tienen peor, porque encima esas personas van a estar amedrentadas por el miedo, sujetas a una serie de temores diabólicos, imprimidos precisamente por todas las jerarquías. No se trata de generalizar, por supuesto, personas buenas hay en todos los lugares, hay curas buenos, monjas buenas, habrá también. Pero ni lo bueno puede justificar la institución, ni lo malo puede generalizar que todos los que son que sean del mismo grupo pues sean caigan en los mismos errores, ¿no? Lo que pasa es que la institución como tal no se puede justificar de ninguna de las maneras, desde mi punto de vista, ¿eh? Ahora mismo esta mañana me daba que pensar un poco porque con la ejecución del elemento este de Estados Unidos va a haber, pues mira, un espectáculo de estos tremendos, pero no sé si han dado la opinión, porque no la van a dar, de las sectas fundamentalistas americanas, que son las que normalmente son más permisivas con la pena de muerte. Normalmente, pueblo americano, por lo menos lo dicen, porque luego de eso no es así, basarse en una ética cristiana, protestante. Pero de hecho, creo que el circo romano ponía las presas delante de los leones, los gladiadores, para que se mataran. La diferencia del pueblo americano, que quiere ser el ejemplo del mundo, va a ser exactamente igual. Creo que las entradas casi están vendidas ya, porque es una forma de la expresión para ver la ejecución de esta persona. Seguramente se acercará algún pastor a darle las últimas palabras o a redimirlo de todos sus pecados. Y al pueblo, pues, se supone que le dará el beneplácito, ¿no? Le ayudará a bajar el dedo a César. Porque precisamente, claro, ¿qué tiene que decir? Que atentan contra el quinto mandamiento, a pesar de que no hay que justificar las muertes del elemento este o de la persona esta. Pero si hay que ir con el Nuevo Testamento, según entre comillas, según lo que dicen ellos, tendrían que oponerse a esto, ¿no? Y al pueblo se lo tenían que decir. Claramente, y oponerse a cualquier clase de asesinato masivo, llámese guerra. Pero también se tendrían que oponer, según el mensaje, pues lo que ha dicho José Luis. No se trata de que nosotros aquí se nos diga en un momento determinado que son palabras sectarias, que siempre se incide en lo mismo. No se trata de ver la conducta de cada uno a ver cómo es, sino las palabras. Si las palabras te ponen en el testamento, no se puede servir a Dios y al dinero. Es más fácil entrar en un camello por el ojo de una aguja que un rico en el reino de los cielos. No se trata de que lo digamos nosotros, se trata de que estamos diciendo lo que ya está escrito y que alguien dijo hace 2000 años. Lo que pasa es que eso no se quiere recordar. No se quiere y no es bueno ni para las religiones recordarlo. Y cuando alguien lo pone en alguna carta, ya estamos viendo lo que está pasando. Hay una censura, no como antes, pero casi como antes en ese aspecto, ¿no? Las cartas son prácticamente mutiladas, cortadas, cuando alguien ataca a lo que es la posición social de los ricos o lo que es que la iglesia mismamente sea, en este caso la católica, sea permisiva con todos los roles sociales que signifiquen precisamente el poder de unos sobre los otros, ¿no? Si alguien intenta criticar esta situación, los cortes de manga son a ensos para quien lo escriba, vamos, que mandan allá, con la palabra democracia y libertad por delante. Bueno, y la religión se escuda dentro de este poder continuamente, ¿para qué? Para precisamente tener adormecidas a las masas. Y no se trata de que nosotros pues, digamos aquí algo diferente a lo que se ha dicho, a lo que está escrito, ¿no? Es un poco coger un poco el relevo de lo que Jesús dijo en ese aspecto, que no he venido a abolir la ley y los profetas, sino a cumplirlos. Pues cada uno en su vida tiene que hacer lo que piensa, que debe hacer según su conciencia. Pero es que de hecho, no sé, lo que dice Cayetano aquí, pues no se aleja en absoluto de lo que Jesús dijo según lo que está escrito, porque nadie sabe lo que ha dicho realmente, ¿no? Pero según lo que está escrito es prácticamente lo mismo. Después, claro, se puede comulgar con ruedas de molino, si alguno las digiere, pues mira, que las digiera. Si no le estuvo a ver a cada uno, allá va. Estaba viendo un programa de televisión y hablaban de esto de la masculina, ¿no? Y claro, estaban hablando pues de la labor en Italia, de a ver si los organismos internacionales se tienen que ocupar de esto, cómo va a servir para hacer nada, entre este tipo de cosas y tal. Claro, se pusieron a hablar sobre el tema de las ONGs y de la labor que estaban realizando. Y de un señor que fue con una ONG a Colombia y les dijo que de los fondos de ayuda al desarrollo y de todas las historias estas, dice que prácticamente no llega a nada. Si llega a un 2% de todo lo que se envía, llega mucho. Pero dijo que, aparte de estar ahí un año como voluntario, estuvo otros tantos viviendo ahí. Pero dijo que no cumplió. Y luego uno de los que había en la tertulia salió al día siguiente en un debate de radio. La locutora, claro, como presentaba el panorama muy pesimista, el hombre este sobre la cuestión de las ONGs y de las ayudas humanitarias y tal, dijo, pero bueno, de una forma u otra, aunque llegue poco, se tiene que ayudar a esta gente. Lo que no podemos es cruzarnos de brazos. Y claro, yo ante esta reflexión luego estuve pensando un poco, ¿no? Y yo creo que con las acciones solidarias que llaman, ¿no?, las ONGs, o el sentido este de la caridad, porque si uno lo mira bien es una reproducción de la limosna, lo que siempre ha tenido la Iglesia. Y claro, por no arreglar las cosas por justicia, por ley, lo que hacen es dejarlo todo en una nube y no arreglan absolutamente nada. Desde hace como 10 años que está la cuestión del voluntariado y las ONGs aquí en España, claro, como la buena voluntad de la gente ha solucionado una serie de cosas, no está legislado por ley. Y entonces puede venir cualquier salvaje y, como no está legislado, hacer todo tipo de barbaridad. Ahora nos encontramos que, como los gobiernos corruptos, tanto de África como de Sudamérica, se han dado cuenta de que es una forma de ganar dinero a expuertas, lo de las campañas estas de prevención, ya son los mismos gobiernos de aquí los que promueven este tipo de campañas para que la gente dé sus donativos y tal. Luego está la cuestión de las adopciones de niños. Una cuestión que tenía que ser una finalidad, ya se ha comercializado, ya es una industria. Y entonces ya están las madres de alquiler y todas las historias estas, que se dedican a tener niños para que luego en los países ricos pues adopten a esos niños. Entonces lo único que se hace es reproducir una serie de males y claro, lo que hacen es aprovecharse de la buena voluntad de la gente precisamente para aumentar sus negocios. Esto es sin embargo, claro, como se está con la mentalidad esta de que poco o mucho pueden ayudar, pues lo que hacen es en realidad joderlo más, porque así, si hay un problema, en lugar de dejarlo allí y de que mediante ley o mediante procesos políticos se trate de arreglar, pues no. Como lo van parcheando, pues nunca arreglan nada. Y siempre hay un vacío legal y la gente puede hacer lo que les dé la gana. Y es lo que hemos hablado aquí. No se trata de evangelizar a los pueblos, se trata de evangelizar a los ricos. Las misiones no hay que llevarlas ni a África, ni a Sudamérica, ni a Asia, ni a sitios pobres. Lo que hay que hacer es llevar las misiones a los bancos, al Vaticano, a los centros religiosos. Es decir, son los pobres que tienen que evangelizar a los ricos, porque así nunca vamos a arreglar nada. Como ellos están allí y dan sus donativos y los bancos pues tienen la fundación que hace cuatro conferencias, invitan a cuatro señores y parece que están preocupadísimos por todas las historias que ocurren en el mundo, pues así les va. Desde luego son un manadero de asesinos, porque detrás de sus convenios, de sus conferencias, de sus reuniones, de sus tal, todo continúa igual. Es decir, cosas que se suponía que desde el siglo pasado estaban solucionadas, como la cuestión de la esclavitud y tal, todavía continúa allí como si nada. Tiene en cuenta que vas a hablar de los ricos, y como la gente confía en la iglesia para evangelizar, con las iglesias para evangelizar al mundo, y Dios funciona en las iglesias a golpe de tabonario, familia. O sea que, apague, vámonos. El cantante Carlos Cano, sabes lo de la historia, ¿no? Pasó hace poco, que estaba metido en una ONG para ayudar a la India, y en combinación con otros cantantes de Europa organizaron varios conciertos en varias ciudades europeas para recaudar fondos de ayuda a la India. Y bueno, cuando ya se hicieron los conciertos... Carlos, perdona, ¿no? ¿Carlos Cano o Nacho? Ese, Nacho, el del grupo Mecano. Carlos Cano. Ese, el budista. Sí, verdad, que el otro ya... Y entonces, pues cuando ya se recaudaron los fondos, pues fueron a la India, no sé si era Calcuta, para llevar para el dinero que se había recaudado, entregarlo oficialmente a la ONG que lo iba a distribuir en la India. Él tiene una fundación junto con unas cuantas personas. Y con otros artistas que hicieron otros conciertos en otros países, ¿no? Entonces, cuando llegaron allí y fueron a entregar los cheques, no había cheques ni había los que tenían que entregarlos. Desapareció toda la cantidad burrada de millones y nadie sabe nada de nada. Y ahora está el tío cabreado, luchando y tal y cual. Otro ejemplo, en enero, terremoto de nuevo allí en El Salvador. Oigo por la radio, bueno, y usted, así en vivo, ¿no?, en directo, entrevistando a uno de aquel barrio que se había llenado de barro. Después de, no sé si una semana o más, que ya había llegado ayuda europea. Dice, aquí no llega nada, dice, únicamente las mafias nos venden lo que llega de Europa, esto no, aquí, ¿ayuda de qué? Pero la gente lava bien su conciencia cuando ingresa en un banco. Una chica, me acuerdo de que decía, señores, decía, en el telediario, no mande nada porque no llega nada. Y me quedó. Dice, señores, no importa que se molesten porque no llega nada. En Corea del Norte, gobierno comunista, toda la ayuda que llega para parar el hambre que padecen ahí, todo lo distribuye el partido. No llega prácticamente nada a la gente. Lo distribuyo a lo que tiene que hacer. Todo se lo distribuye el partido. Porque tiene que sacar el partido. Por lo tanto, ya que se... Por esto que de las ayudas humanitarias y toda esta mandanga, yo lo que pienso a veces es que más que acudir a la gente a pedir donativos, ya estamos viendo que la gente es la que está dando donativos a los bancos y tal, pero lo que pienso es que ya que las empresas no reparten beneficios entre la gente que produce ese material necesario para ir viviendo, pues todo lo que haga falta a los sitios que haya una catástrofe o haya hambre, pues que acudan a las empresas que tienen esas materias primas, es decir, alimentación, colchones, camas, coches, lo que haga falta, vamos. No sé, es una manera de las que... Ya estamos que no llega nada, pero bueno. Ya que aquellos no hacen justicia, pues al menos de esta manera pues sería algo más de justicia. Pero bueno, pero dar dinero es que el dinero, ¿para qué sirve? Si

me vino diciéndole que estaba quemado de la basura y tal, estaba quemado de trabajo, de cómo, de que la gente se vende, que ahí el encargado presiona a la gente para que no vaya a la huelga y todas esas historias, ¿no? Y bueno, me dice que estaba quemado, que y te los mataría a todos y tal, y digo, bueno, digo, bueno, digo, ¿qué puedes hacer? Pues es que no, no se puede hacer nada, no, no, esta gente se vende y tal, y no quieren hacer nada, no están, no quieren, no sé, no, no están por la labor y tal. Digo, aquí no, aquí no hay nada que hacer. Digo, si tú me dices que no hay nada que hacer, una de dos, o tragas, o si no, pues coges y tú no hagas lo que no quieras hacer. No, pero me echarán a la calle. No, entonces que me tengo que marchar. Digo, no, marcharte no, que te echen, si acaso, si no tragas por según qué cosas. Digo, hombre, ¿y por qué la gente se vende? Quiero decir, ¿por qué crees que la gente se vende? Claro, yo le explicaba el hecho de que, bueno, hay gente que tiene conciencia de obrero y hay gente que tiene conciencia de empresario. Entendiendo como empresario aquel que busca el afán de hacerse rico, ¿no? Enriquecerse. Y me dice, no, que no es por ahí, no es por esto y tal. Digo, hombre, tú preguntas a la gente qué es lo que piensa, qué es lo que tiene en su vida, y verás como seguramente si tuviera estas cosas, tuviera la dignidad de ser lo que es, un obrero, y echar para adelante todo lo que hay que hacer, en lugar de otras cosas y enredarse en otras cosas, verías como a lo mejor la cosa cambiaría. Y dice, no, es que no hay nada que hacer. Digo, bueno, pues tío, si tú no me das alternativa y tú ya estás cerrado, entonces o te ven, o sea, o tragas, o que te echen. Dice, no, no hay nada que hacer, ¿no? Pero claro, yo le explicaba eso y explicaba un poco esa historia de la conciencia que cada uno puede tener. Digo, hombre, tú ten en cuenta que ahora hay muchas cosas para elegir. Hay mucho fútbol, hay muchas loterías, hay mucha lo que es, llámalo prostitución o esta maldición del sexo, o llámalo como tú quieras. Entonces la gente se está enredando mucho en esas cosas, porque no, y aparte, cada vez la gente piensa menos en que esto es lo que desemboca a estas historias, que la gente se venda, que tenga miedo a que les echen, aunque son fijos, y todas las historias. Pero bueno, no sé qué es mejor, pero vivir siempre con miedo, vivir siempre amenazado y con ese temor, o decir, bueno, pues mira, yo asumo cosas, no tragaré, pase lo que pase. Y ya veremos a ver qué pasa, si me quedo sin trabajo, o me muero de hambre, o ya veremos. Pero no sé, yo pienso que la gente que no quiere tragar algo no tendría que tragarlo. Pienso, es mi forma de verlo. Yo al menos hay cosas que no voy a tragar, pase lo que pase. Que luego pasa algo, bueno, ya veremos, ya buscaré otra cosa. Pero es eso, ¿no? Es claro, la gente no es consciente de no, tal, no serás por ahí. Y digo, bueno, pues tú verás. Y me voy a ir porque me... Digo, mira, el otro día, el domingo pasado, murió un jefe que yo tuve. Aquel murió de un ataque al corazón, porque estaba de los nervios todos los días. Y pues esta persona acababa, si tú quieres acabar igual, pues tú salgas. No, tengo que buscar otra cosa porque si no, es que estoy mal en mi casa, estoy mal aquí, estoy mal en todos lados. Y digo, bueno, pues... ¿La gran mayoría de obreros? Pues piénsalo porque vale la pena y digo, hombre, yo también te puedo contar un montón de cosas. Y no puedo acabar de los nervios, puedo acabar loco, vamos, con lo que está viendo. Pero, ¿que aquello se vende? Que se venda. Tú es lo que te importa, es tu vida, es tú. ¿Qué es lo que haces tú? Y ya está. Deja a los demás, que hagan lo que quieran, allá ellos. Que no puedes, digo, lo que no puedes hacer es imponerle nada a nadie. A los obreros los mataría a todos, digo, pero no te vayas por las ratas pequeñas, vete a la rata grande, vete al que ha amenazado a los obreros, vete al que está metiendo más cizaña, que es el empresario, que es el encargado. Los obreros están vendiendo, pero aquellos, como no tienen información de otra cosa, pues se venden. Vete al que está metiendo más, no te vayas a aquel que ignorante se ha vendido. Pues bueno, por no tener más información de otras cosas, no es por nada más. Si tuviese otra información, otra cultura, otro conocimiento, mejor dicho, otro conocimiento de las cosas, de la vida, pues no pasaría eso. Pero bueno, no te vayas, ¿no? Digo, es que la mayoría de gente se va siempre a las ratas pequeñas, que si el vecino, que si tal. No, hombre, vete a las ratas grandes. El vecino, ¿qué te puede hacer? Una tarabeta. El de arriba te está cortando el cuello, poco a poco. La gran mayoría de compañeros, de trabajadores, no temen no poder comer. Lo que temen es no poder cambiarse el coche, o no poder ir de cena un fin de semana y gastarse 10.000 pesetas, o eso es lo que temen. Y Por eso es lo que tragan en las empresas. Pero no por no comer. Porque comen, se puede comer. Hoy en día se puede comer. Es el problema ese. Hoy en día se come. La hipoteca manda, pero cuando se termina una hipoteca se empieza otra casa. Porque así estaba la gran mayoría de la gente. Que los años que hay. Cuando han terminado de pagar el piso, se meten en un coche. Pero es que cuando terminan de pagar un coche, empiezan con el otro al cabo de 8 años. Y está así la gente. No por temores reales, sino por temores ficticios. Que les meten ahí el capitalismo y los ejemplos vivos de los capitalistas. Normal. Hay más temores, sí, que esos. Probablemente. Pero físicamente, está claro que. Lo que sí que. Para mí, este río no se tiene que. O sea, es aquello. Por muy buena que sea una idea, no se tiene que imponer nunca nada. Y eso que a veces dices, es que habría que imponerla, sí, pero. No, el sistema de trabajo se impone así. No, sirve. Aparte, no es que no sirva, es que. Si haces una teoría, de una doctrina buena, un dogma, es una porquería. Y a mí, o sea, ser bueno porque hay que ser bueno es una tontería. O sea, ser bueno porque uno tiene conciencia de aquello que tiene que ser así. Como por otras personas. Yo, lo que dice José, es verdad que el trabajador no se vende al pastor. Se vende a sí mismo por el consumismo. Como mucho, deberíamos tener la serenidad, lo que pasa es que fallamos, o yo fallo, que como mucho al patrono nos alquilamos, pero no nos vendemos. Lo que pasa es que muchas mañanas no lo veo. Me suena que estoy más vendido que alquilado. La mentalidad debería ser esta, ir alquilado 8 horas y se acabó, pero no vendernos, por supuesto no al patrono, pero por supuesto tampoco a la hipoteca, es decir, hacer una y punto. Hoy me ha pasado una cosa, y es que ayer Nieves, la de Jaime Moy, está metida en el sindicato, en el CSIF, ¿no? Allí del psiquiátrico. Y entonces nos dijo a los de la oficina que hoy hacían los sindicatos se invitaban un poco a merendar, bueno, una chorrada, era algo simbólico, un poco de pan y algo, para delante de las oficinas de donde están los jefes protestar. No, era botifarrones. Y para protestar un poco por toda la gestión que está llevando la empresa. Porque según parece están puteando muchísimo a todos los auxiliares psiquiátricos en cuanto a no están siguiendo la normativa que existe con los turnos, la gente que está de vacaciones la llaman y ha de cortar las vacaciones, a alguien que tenía un turno se lo cambian sin más ni más, y eso en la normativa está prohibido, ¿no? Entonces hoy hacían una de esto y vendréis y tal, y yo nunca he ido, ¿no? Porque considero que es inútil, ¿no? Pero encuentro que hay veces que es... Hoy me he dado cuenta que es muy interesante entrar en los sitios para verlo de dentro y percibir más cómo se vive aquello, ¿no? Incluso me ha dado incluso ganas de ir al sindicato y sentarme a ver qué coño hablan ahí dentro, ¿no? Y entonces he ido hoy, estaban todos y yo les decía, no, a ver, estaba algunos diciendo antes de que llegaran, a ver si vendrá la tele y tal, a ver si... Estaban esperando a ver si vendría la tele para sacarlo, ¿no? Y habían hecho una convocatoria para todo el personal del psiquiátrico para que fuese allí, a la placita. Y entonces, yo ya primero ya les he dicho, ¿queréis que salgamos en la tele? Pero en la nacional. Digo, vamos, después de la merienda, marchémonos todos a casa. Joder, pero esto no se puede hacer. Digo, ya sé, esto nos van a sancionar. Pero si queréis que alguna cosa cambie, nos hemos de arriesgar a una sanción. Y esto está penado por ley. Pero nos hemos de arriesgar, es decir, lo que se va a hacer aquí no sirve para nada, antes de que se reuniera. Después he ido, ¿no? ¿Qué tal? Y nada, y he empezado a decir las cosas y cuando yo les decía esto, se estaban riendo de mí. Y digo, pues entonces me queda una auxiliar, a mí si me firmáis de que me puedo ir a casa me voy. Digo, no, eres tú que te has de arriesgar. Digo, si no, ¿de qué coño sirve que estéis todos aquí media horita? Ha venido la tele, han filmado un poco... Y yo les he dicho, bueno, ¿queréis otra historia? Les he dicho, digo, os voy a dar más opciones, ¿no? Digo, aunque os parezca absurdo, porque claro, es muy difícil de que lo entiendan, manifestar entre todos públicamente, bueno, y esto es la conciencia de los que tienen un poco de idea de lucha, pero para que veáis cómo son los que tienen algo de idea de lucha social, de querer cambiar algo, ¿no? Digo, aunque os parezca absurdo, manifestar públicamente en los periódicos y en la tele y todo, que os dais de baja de la iglesia, todos los que estáis aquí. Dejar las libretas de banco, sacar, manifestar públicamente que vais a sacar todo el dinero del banco y en las próximas elecciones no votéis. Y los sindicalistas, manifestar públicamente que viendo cómo está todo dejáis el sindicato. Claro, se reían, Jaime Moy se estaba riendo de mí. Y este tío, y este tío, y es exagerado, y tal, y cual. Digo, y aparte, digo, si hacemos esto, digo, aparte os propongo que cada día, eso ya me encargaré yo de montarlo, cada día a la hora de merendar montemos aquí unos sketches, cambiando apellidos de la gente, pero poniendo situaciones de lo que está ocurriendo aquí dentro, con nombres cambiados y tal. Digo, yo me propongo a dirigir en los sketches, a pensarlos, y cada día hacemos uno. Digo, esto sí que es tocarle los huevos a la gente y que venga la tele y que los filme y luego que los vaya emitiendo, ¿no? Y se pues esto estaría muy bien y tal y cual. Se queda en eso. Y otra diciendo, tú sigue así, tú sigue así. Digo, pues vale, yo sigo así, ahí os quedáis. Me voy a seguir dando la vuelta y a trabajar. Digo, porque esto, digo, además es que me ha indignado muchísimo ver, pero ¿qué están haciendo ahí? Es decir, ¿me queréis decir para qué sirve estar ahí esa media hora? No, para algo sirve, porque esto molesta a los jefes. Digo, a los jefes se la suda el que estemos todos aquí. Se la suda porque ven que esto no hace nada, no peligra. Y las huelgas y todo está regulado de tal manera de que a ellos no les peligre nada. Digo, entonces, si el trabajador no arriesga y no hacemos una piña todos de que al que nos saquen a la calle nosotros le ayudaremos a comer y tal, si eso no ocurre, digo, no cambiará nada, absoluto. Y se quedan ahí, pasan los 20 minutos, han comido un trozo de pan y botifarrón y se van a casa. ¿Qué ocurre? Que claro, es lo que decíamos antes, y esto no tiene miedo a perder su trabajo, tiene miedo a perder todo el consumismo del que está metido. Entonces el poder ya lo tiene asumido, está haciendo muy bien el trabajo, nos tiene a todos pillados, es decir, bien cogidos por ahí, y entonces saben que no haremos nada porque tenemos miedo a perder el trabajo, a perder esa segunda casa que hemos comprado, ese segundo coche, porque si dijera estamos perdiendo el no poder comer. Pero es que la inmensa mayoría de los que estaban allí, además con una ligereza, que dices, no se sienten, no los ve realmente preocupados por aquello, ni indignados. Y dices, están haciendo muy bien, y esos son los que luchan. Entonces dices, yo te juro que me he marchado, que hay veces que es bueno entrar en esos sitios, pero me he marchado indignado, decir, pero si estamos haciendo el ridículo, no es que hagamos nada, estamos haciendo realmente el ridículo, y los de arriba cuando lo vean, sí, salen cuatro imágenes en la tele, pero se van a reír de nosotros, que es lo que siguen haciendo. Entonces, si no existe esa lucha, esas ganas de arriesgar algo, hay maneras de hacerlo. Yo me he ofrecido, pero ni los sindicatos quieren hacerlo. Y entonces dices, además, eso te crea un ambiente de pesimismo increíble, porque dices, bueno, lo único que puedo hacer es luchar para mí, y yo me defenderé a mí, y voy a pasar de partidos políticos y de sindicatos y todo, porque toda esta gente está claro que no se van a unir. Y estoy seguro que si yo me mojara, todos me dirían, sí, bueno, tú arriesgate, que me darían el sueldo durante dos o tres meses, entre todos. Para los tres meses diría, vamos a dejarlo, ya se buscará la vida. Entonces, como no existe esa conciencia de unión, sabiendo que tenemos la sartén por el mango si quisiéramos, yo no entiendo cómo puede cambiar. Y yo se lo decía, digo, y el poder y el capital, lo que tiene es que nos tiene el pie puesto en el cuello, pero no nos aprieta, simplemente nos tiene sujetos. ¿Por qué no nos aprieta? Porque si nos aprieta demasiado, entonces sí que saltaremos, y no le interesa que saltemos. Lo que nos quiere es tener tranquilos, calmados, con muchas ilusiones de poder pagar a plazos, de comprar esto, de comprar lo otro, tener pan y circo, tenernos distraídos, y así es que nos están quitando la fuerza, nos quitan la fuerza de luchar. Pero claro, es decir, yo puedo ofrecer lo mío, pero nada más, ¿sabes? y claro, yo me he marchado como muy desanimado y muy indignado, ¿sabes? Es algo que prefería ver, bueno, prefería, quizás sí, es mejor ir y notar esa indignación para ver la impotencia que existe y que, digo, ahora sí que me da ganas, porque porque si tuviera que montar un sketch a nivel del pueblo, puedes pintar al pueblo como subnormal, pero subnormal perdido. Es decir, no hace nada, absolutamente nada. Entonces dices, bueno, pues no me queda más remedio que hacer yo lo que pueda, y los demás ya se apañarán, porque por eso te decía, lo que decías también, José, de este trabajador, es que estás indignados y luego protestan y circulitos por aquí y protestan y mira este lo que ha hecho, digo, pero coño, pero hacer algo. Pues yo de la primera y la última vez que voy. No sirve para nada. Sin para cabrearte. Esto lo que te das cuenta es del daño que ha hecho la religión. Al determinar que siempre doctores tiene la iglesia, doctores tiene la política, doctores tiene. A ti como pueblo, como ciudadano, eres un tío que no vale para nada. Es decir, para eso están los sacerdotes, para regularte la vida espiritual, los políticos, la vida social, etcétera, etcétera. Es decir, hacen un inútil de ti. Y todo lo que tú tengas que solucionar, lo tienes que solucionar mediante el conducto reglamentario. Es como una especie de teólogo de las jugadas, de los jugadores de fútbol, de tal. ¿Por qué una imbecilidad tan grande no la pueden aplicar a, por ejemplo, al sindicalismo, a los movimientos sociales, a todas estas cuestiones? Que la gente cuando va al bar, en lugar de hablar si el Barcelona ha ganado no sé qué y tal, y dice, ¿y las propuestas de Kropotkin, del cristianismo, del socialismo, etcétera, etcétera, ¿dónde están? Es decir, ¿qué alternativas tenemos cada día a la hora de ir a trabajar y tal? ¿Por qué no se reparten beneficios y todas estas historias, no? No, pero lo importante es esto, que si el Barcelona, el Madrid, que si el Gran Hermano, que si las tetas de Obregón, que si... Es decir, cuando se dice que el ser humano solamente utiliza 10 o un 12% de su cerebro, yo creo que utiliza bastante menos, ¿eh? Porque te da marinera, ¿no? Y aparte que son pensamientos o ideas ya elaborados, no dicen nada nuevo, simplemente chuta a la izquierda o chuta a la derecha, tal, pero no hay ningún elemento nuevo ahí, ¿no? Y entonces, claro, en lugar de crecer como ser humano, lo único que haces es repetir. Y claro, cuando tú le propones algo que no lo han oído 1500 veces, pues no, le viene del oído donde va, no sé qué, tal. Porque claro, cualquier cosa que sea, a lo mejor, ponerles un poco de duda en su forma de vida, pues... Y riesgo e inseguridad. Y además, una cosa que me he sentido, no sé si, es decir, tampoco es que los quiera acusar a ellos, pero, es decir, por ejemplo, tanto en Nieves y casi más en Jaime, y en otros que había por allí, me daba la impresión que eran capitalistas infiltrados dentro de un movimiento que no es el suyo. Entonces, ¿qué hacen estos capitalistas infiltrados? Intentan apaciguar a los demás. Entonces son como gente que ya está muy bien colocada para que no haya una revolución. Entonces te das cuenta de que los mismos sindicalistas ya están adulterados, ya están, es decir, lo que van es, no hombre, tranquilo, vamos haciendo, va, digo, coño, vamos haciendo, me decía uno, digo, se hace años que vais haciendo, no estáis haciendo nada. Vamos haciendo. De capitalistas infiltrados. Pero te das cuenta de que sí, puede haber, a lo mejor yo me sentí así y había uno o dos más así en el grupo, en ese grupo de 40 o 50, que también es que fuéramos un grupo enorme. Pero te das cuenta que hay los otros que callan, están allí, pero que... Además, ¿cómo van a gritar? Yo tú imaginas a Jaime Moy elevando la voz allí, gritando y diciendo delante de la tele, y se muere. Si tiene que hacer esto, se muere. Y yo le he dicho, yo soy el primero que delante de la tele digo todo esto. Si me decís que sí, yo lo manifiesto públicamente, con mi nombre y mi carnet de identidad. Y lo digo con la... Se reía. Entonces me sentí insultado. Me sentí insultado ahí delante. Digo, anda, pues qué bueno. Es un buen momento para que, ya que no hay ningún protagonismo, había un protagonismo sindical, pues dijera, no, ya que está en la tele, pues voy a decir lo que yo pienso. Sí, hubiera podido ya que no me escuche mi compañero, que me escuche la tele, si es que lo van a publicar. Sí, lo hubiera podido hacer. Pero piensas, bueno, si nadie sigue esto, lo hubiera podido decir en mi nombre. Es decir, mira, yo estoy aparte de esto. Esto es tan solo aquí, el que protesta soy yo. Esto está de culto. Ensayando. A finales del 1800, cuando Carlos Marx presentó su teoría y tal cual, manifiesto comunista y todo el rollo, el Capital, hubo grupos que se formaron de obreros apoyados por el, digamos, por la burguesía, para ayudar a los obreros. Es decir, se formaron una especie de ONG, eso está en la historia, para socorrerlos cuando pasaban hambre o estaban sin casa, tal y cual. Luego llegó Lenin y, claro, a través de la violencia, como el poder y tal y cual. Pero quiero decir esto porque el cristianismo, en sus principios, es Jesús de Nazaret, siempre ha sido revolucionario, ha sido pobre, obrero, tal y cual. Pasan unos años y yo creo que ya, no sé si en vida de Jesús, pero en vida de Jesús no creo, pero pocos años después de morir Jesús, ya tenemos ahí el rollo montado. Pasa siempre lo mismo. Una idea original se transforma, por ejemplo, Bakunin, el anarquismo, tal y cual. Luego salen unos tíos allí que se le ocurre poner bombas, otro defendiendo un nacionalismo, y se llaman anarquistas, ¿de qué va esta gente? Entonces, la idea original, lo que tú has dicho, el repetir, ¿no?, la jugada, que si la izquierda o la derecha, también, por ejemplo, comentar teorías de este o del otro, también son cosas ya hechas, pero al menos tienen márgenes, ¿no?, para presentar alternativas nuevas, mejorar esta, o yo qué sé. Pero es la hostia, ¿no? Una idea que pretende ser solucionadora en el plan revolucionario se convierte en un parchecito para ir ayudando. Pues de no haber sido por Lenin, que yo no es que bendiga a Lenin, porque a mí la violencia no me ha gustado, la idea, el marxismo hubiera sido una especie de esto, de caridad, de monjas de la caridad, hermanitas de los pobres, para ayudar a los pobres. Y bueno, el cristianismo, en su principio, pues eso, por eso fueron asesinados, tanto Jesús como los compañeros. Y por cierto, que en el programa este que tú grabaste, no dicha, no en el canal de Ono, en el canal de Historia. ¿No? ¿Tú no lo grabaste? Yo lo vi, pero no lo grabé. Ah, vale. Que habla ahí, presentan a Jesús más o menos real, ¿no? Jesús, las bodas de Canaán, decía, si María daba órdenes y Jesús daba órdenes, ¿cómo que daban órdenes? Claro que era daba órdenes, que hoy eran las propias bodas de Jesús con María Magdalena. Y el hijo de Jesús y toda la hostia. Y cuando dice al final, ¿cómo? Pero si estaban reunidas después de resucitar en una habitación cerrada, que pensó el dicho Cayetano, ¿cómo va a entrar ahí un cuerpo físico? Claro que no resucitó. Y cuando presentan una cosa normal, sencilla, hace poco hicieron la última película de Antonio Banderas, que echaron aquí en Sala Augusta, donde se ve cómo aparece el esqueleto de Jesús de Nazaret, y hay un cura del Vaticano, envía un cura ahí a investigar y a tapar la cosa, como sucedió en el año 96, que apareció el esqueleto y está tapado. Y presentas la cosa normal, sencilla, y luego un comentario de una crítica, una chica de Palmasana, de cine, que decía que eso era un bodrio esa película, que cómo se había atrevido Antonio Banderas con esa categoría que tiene a protagonizar eso. Normal porque le pegan una patada a sus ideas, a sus creencias y sus rollos macabeos. Pero eso está ahí, y le presenté pruebas de cuando apareció publicado en el año 96, de la aparición de aquellos, tres páginas dedicó El Mundo explicando cómo apareció, cómo fue, cómo murió el arqueólogo que lo descubrió cuando quería hacer las pruebas de ADN, cómo después el sacerdote católico que dijo que él era arqueólogo y aquello era un hueso de Jesús aunque lo taparan, tal y cual. Y todo aquello tapado. ¿Por qué? Porque siempre tenemos a un Jesús, nuestro Señor Jesucristo, el Cristo de la sangre y tal y cual, para ponerlo ahí. Un Jesús obrero, normal, hizo una vida normal, se arriesgó, lo asesinaron. Ah, no, no le interesa. Hombre, eso no interesa, es revolucionario eso. No. Seguiremos con el rollo religioso macabro. Yo vi un programa por la tele que hablaban sobre la cara, bueno, esa cara que han encontrado de Dario y tal, ¿no? Y hubo una cosa que me hizo, bueno, no lo vi mucho porque a mí esto me estaba poniendo histérica, pero hubo un detalle que me llamó la atención, y era una señora de mediana edad que le decían que si ese era Jesús, que ella no le iba a rezar, a que yo como diciendo esto, es un monstruo, y yo pensaba, a esto no es capaz de rezar, pero a un trozo de madera sí. Yo decía, es que la gente tiene las neuronas, bueno, yo creo que no tiene ni neuronas ya. La pregunta directa sería, ¿y si porque fuera, yo decía, si fuera un trozo de madera, un trozo de yeso, que narices, ¿eh? Yo le doy una patada y se rompe. La pregunta sería, ¿y si fuera tu hijo, lo besarías? Yo me quedé alucinada, es que me sorprendió. ¿Seguro que se lo comería a veces? Digo, por muy feo que sea. Ahora imagínate que eso puede ser... Es más humano que un trozo de yeso, por muy hermoso que sea, porque eso es arte y punto. Pero no tiene que ser nada que... El arte no tiene nada que ver con la realidad. O a veces sí, pero esto depende. Yo me dejo... El modelo del trozo de yeso, sí, sí. O era una chica, o un afeminado, o un chorizo. Entonces, fíjate a quién rezas. Claro, claro. Pero lo que dice Maestro Caetano por aquí es que no hay vuelta de hoja. Se ha hablado de revoluciones, de no sé qué, no sé cuándo. Es que no hay manera, es que no hay... No hay, Jesús tampoco hizo ninguna revolución, a mi entender, y no hay manera de hacer una revolución. Aquí lo que hace falta es la evolución personal, porque si no, las revoluciones no sirven absolutamente de nada. Esto está bien comprobado. Lo que decía Tony, pues tiene razón, dice, porque la iglesia y los de estos han hecho creer a los obreros, pero caramba también. Que tan tontos son los obreros. Entonces, que no entren al trapo como los toros a la capa. Entonces, que piensen, que mediten, que pueden hacer. Entonces, dices, donde tenga tu tesoro, ahí tienes tu corazón. Entonces, ¿dónde tienen el corazón esta gente que va a trabajar y que le saquen toda la sangre? Sí, que den el corazón, ¿dónde? En la caseta, en las horas. Sé tú mismo, cómprate este coche, ten ideas propias, compra Ariel. Es decir, claro, en la sociedad que tener ideas propias es esto, es elegir entre un coche claro, u otro, es elegir entre un detergente u otro. Claro, y el digital, claro, que no se como la tele, la tele, la antena 3 que no se ve sino que se vive. Vive la tú a la antena de la televisión. A ver cómo es. Pero a ti te afecta eso. Entonces la otra gente también tiene derecho, la obligación de espabilarse un poco. Y nada de espabilarse en sentido sindicalista, que no, ni en sentido revolucionario, que tampoco es, pero en sentido evolucionista, sí, evolucionar tú mismo, desde dentro, las ideas, buscar algo. ¿Te gusta el fútbol? Y los domingos quieres ver un poco de fútbol, tampoco pasa nada, pero hay 24 horas más los domingos. Entonces busca, medita, piensa, lee, no sé qué, pero claro, es que también solo ha habido una revolución. Y yo estoy cansado de decirlo, pero solo ha habido una, que tampoco fue tan bonita como la película, pero históricamente solo hay una, no hay ni esclavos en Egipto, solo hay una, que es de Espartaco, solo ha habido una, y por suerte o por desgracia, no lo pasamos tan mal ahora, porque aquello era mejor que lo de la guerra muerte, lo de la lucha muerte, era bastante serio. Yo quiero decir que el hombre tiene la obligación de ser humano, de ser hombre, de evolucionar. Se solucionaría los problemas del trabajo, claro, pero también los del transporte, también los de las mujeres maltratadas, también los de los hijos no sé qué, también los de la prostitución, los de la droga, es que se solucionaría todo si el hombre evolucionara de una vez, que bajara del árbol definitivamente. No, lo que dice Cayetano, si no cambia. Es lo que dice, claro. Es que esa es la diferencia del mensaje cristiano, de Jesús de Nazaret y de los primeros cristianos y tal, a las ideologías. O sea, está claro que las ideologías han perdurado o se mantienen vivas, como por ejemplo el comunismo, el socialismo y toda, digamos, con compendio de cosas, incluyendo la filosofía tradicional, ¿no? Filosofías con filósofos, cada uno ha creado sus escuelas, se mantienen vivos porque son ideas cerradas, o sea, ideas muy concretas, muy establecidas. Sí, lo que dices, comer tú, comer. el cristianismo simplemente es la revolución de la conciencia, es la conciencia que se pone en marcha, y es tan abierto que es que no tiene una cosa cerrada establecida. Por eso que se introdujo el capitalismo, se ha introducido toda clase de esto dentro, y han hecho lo que han hecho precisamente porque es abierto. Y ahí es donde se encontraría realmente la verdad, la cosa íntegra del cristianismo, porque es una cosa abierta y permite a la conciencia del ser humano que sea ella la que vaya avanzando, ¿no? No que le establezca normas, pautas de conducta, pensamientos concretos, teorías, una serie de cosas que todas las ideologías, incluso todas las filosofías, te dan, para que no salgas de aquello. Y el cristianismo, no, como en su principio no era eso, era tú y tu conciencia, y adelante. Y eso, claro, era tan abierto, que se ha entrado a todo el mundo, pero sigue siendo tan abierto como al principio. Por eso, cristianismo no existe como cosa organizada, ¿no? Cosa concreta. Y ahí se encuentra la verdad del cristianismo, en eso. Pero yo no sé si lo hacía tan abierto. Esto es una idea muy de San Pablo, muy paulina, lo que tú estás diciendo. Cristianismo lo que hace es bajar a Dios y hacerlo padre, sí, lo cual es mucho. Después, hacer el otro hermano. Esto no había ninguna religión que hubiera llegado tan lejos. Estas dos cosas son fundamentales. Y después, lógicamente, al hacer el Dios padre, pues ya te tienes que salir, o te puedes salir, o no necesitas las iglesias, el templo de Jerusalén ya no lo necesitas. Puedes usar la sinagoga, pero como sitio de cultura, no de religión. Sí, que esto era la idea de la sinagoga primitiva, fuera de Jerusalén, fuera de Israel. Pero, porque la sinagoga se inventaron fuera, los judíos, de fuera, no de dentro. Pero si no perdemos, Tomeu, el punto de referencia, que era Jesús de Nazaret, nos encontramos que, perdiendo el punto de referencia, cualquier otro punto, como son los discípulos, los seguidores, las primeras comunidades, etcétera, ya están otra vez estableciendo las normas, incluyendo el Pablo, demasiada, que es la tradición paulina, etcétera. Eso son, porque es porque ya te ha salido del es que tan abierto, resulta que es hasta cerrado, porque ahí está, que si la persona no evoluciona, pues no lo entiende. Es que es tan abierto que antes de Jesús de Nazaret había cristiano y siempre lo ha habido. Efectivamente, porque lees a Sócrates y te dices, joder, este es un cristiano de la hostia. Y como él, ¿cuántos habrá habido que no hemos conocido? Tantos países, Tolstoy, pero bueno. ¿Y cuántos cristianos hay que se llaman a sí mismos budistas? Porque al final, yo creo que la idea de cristianismo y budismo es lo que a veces la iglesia pobre, si al final lo único que queda es ser humano. Ser humano bondadoso o no bondadoso. El Estado tiene una idea muy bonita, y a mí me gusta mucho. Y muy amplia, para mí. Y los ateos, gracias a Dios, sí, ahí está. Para mí los ateos tienen mucha más razón de ser que 20 millones y millones de creyentes que hacen porquerías, matan, roban, eso sí creen en Dios. ¿De qué sirve creer en Dios? Son las porquerías que hacéis. Y hay ateos que da igual lo que piensen, pero se comportan como hijos de Dios. ¿Sí? Por eso que las teologías para mí no tienen ningún valor, ninguna categoría. A veces se le habla de hacer las paces entre la teología y la ciencia y tal y cual. ¿De qué? Teología. Una comedura de coco inventada por cuatro mangantes. ¿Qué? ¿Toda la religión? No. No, que siempre terminamos con lo mismo. Dios está dentro de ti. ¿Y entonces qué es? Una idea, una sensación, una esperanza, un amor, querer, comportarse. Si esto está dentro de ti, ¿cómo alguien puede hacer un tratado? Teología, tratado, ciencia, teo, Dios. Es algo que está dentro de ti, como si fuera el hígado. No tiene sentido. Porque puede haber especialistas en el hígado o riñón, pero especialista en algo que es una idea que está dentro de ti, que tú la tienes o no la tienes, que la quieres o no la quieres, que la vives o no la vives, porque en el fondo eres libre. Incluso para eso. ¿Pero logía de Dios? Pero logía de Dios. Logía, teo, logía de algo que es una idea que Freud nos diría que es una psicosis. Pero una autosugestión nos diría otro, o sea que igual tienen razón. Pero vamos a ver, en fin. ¿Dios está dentro del ser humano o es el ser humano que está dentro de Dios? Porque aquí parece que es el Dios que está dentro. Estamos haciendo a Dios. Mejor nos quedamos un poco aquí de lo que tengamos cada uno. Yo creo que es como el universo. Estamos dentro del universo. Yo estoy dentro de Dios, vaya paquete que lleva, porque mira, 1,90, casi 100 kilos. Dios está, paquete, está dentro y está fuera. Menudo lastre. Pero cambia el sentido de la vida. Está en todas partes. Pensar de que Dios está dentro de ti es aquella cosa que todavía te está dando la sensación de que tú controlas, dominas y tal, tú eres, estás dentro. Cuando tú formas parte de algo tan inmenso, tan infinito, ya no te crees tanta cosa. Eso ya es teología. Yo le iba a hablar así. Sácate el título. Sácate el título. Esto ya es teología. Te lo concedemos. No, pero eso es teología propia. Yo creo que cada persona tendría que ser un teólogo. Sin hacer luego el dogma de que esto es así. Si lo teníamos dentro y no sabíamos qué hacer con él, ahora resulta que lo tenemos fuera y estamos nosotros dentro. Entonces no es raro que no nos salga nada. No compliques tanto. Está ahí, está. Es como el espacio que ocupamos en el universo. Ahora mismo. Sí, sé que Cayetano quiere hablar. Le damos permiso. Sí. Pero no te pases. Ya está bien de anuncio, ya sé que está, hasta ahora eres los anuncios. Ahora que hable. Voy a emplear una palabra de Jesús. Sencilla, y tenéis que entenderla en el sentido que le doy ahora. Jesús hace 2000 años, según el llamado Nuevo Testamento, dijo, aprended de mí. Bien, ahora dejemos de estos 2000 años y os digo también a vosotros. Aprended de mí, de Cayetano, y es ser jubilado. Pero en el sentido sencillo, porque claro, yo no soy maestro de nadie. Pero sí que puedo ser un punto de apoyo para pensar vosotros. En muchas ocasiones os he dicho, y las personas que no lo saben, por ejemplo, pues, de que cuando empecé las reuniones, que tenía 13 o 14 años, en la calle San Miguel, allí delante del hospital militar, en las casas viejas que había, ya nuestro abuelo nos estaba, que diremos, dirigiendo la cosa. Y ya, reuniones, algunos vecinos y venga. Pero aquellas palabras tan profundas de nuestro abuelo que dijo, procura estar bien siempre con Dios. Pero esto ya me lo había dicho. Yo vivíamos en la Plaza de la Paja y yo tendría unos 7 u 8 años de edad. Mi hermano aún tenía que nacer. Y volví a repetirme aquello, pero ya de la forma más sencilla, más. Pero en la Plaza de la Paja, procura estar bien con Dios siempre. A los sacerdotes de todas las religiones los mandas a casa de una puta. Claro, aquello era fuerte y mi madre, que era su hija, dijo, no digáis esto al niño. Bien, pues los envías o los mandas a hacer puñetas. Pero ya cuando empecé las reuniones, yo recuerdo que empecé a trabajar a la edad de 9 años, de aprendiz de herrero y tal, tal. Pero a los 14 empecé a trabajar de yesero. Y recuerdo que para ir a buscar trabajo, en fin, hablar con el patrón, yo no podía. Un complejo de inferioridad enorme y tenía que ir mi madre. Y bueno, pero después se despertó algo en mí que empecé a gritar tanto en las reuniones que por la calle San Miguel la gente me escuchaba, me oía. El guardia que estaba en la, delante de la calle Olmos, el guardia de circulación, decía a mi madre, ya predica a vuestro hijo, ¿eh? Sí, ahora vaya escuchando un poco. Y el tranvía, que daba la vuelta y casi tocaba nuestra acera, también a veces se paraba, y es el que ya crane, canta, grita, y... Bien, pasa dos años, viene la guerra española esta de Franco, bueno, pero me nombran en la empresa, enlace de empresa, un poco más tarde ya, vocal sindical del ramo de construcción de Baleares. Todo esto dentro del sindicato único que era el fascismo, la Falange. En las viviendas del Can Redó, en muchas reuniones venía la policía, en las reuniones así como ahora, a veces sacerdotes con sotana incluida, a veces la Falange con pistola incluida. Y en los sindicatos, o en el sindicato único de fascismo, pues yo tenía que decir algo, pero siempre las cosas que yo decía eran muy sencillas. Franco, yo lo arreglé todo. Recuerdo que un día se viene el abogado, ahí un tal Mateas, llevaba un escrito, dice, esto es del Papa que ha hecho la Mater Magistra sobre el trabajo, y se leyó aquello, una maravilla, que parecía escrito por sindicatos comunistas o anarquistas, yo qué sé. Y recuerdo que eran unas sillas que tenía una cosa alta, yo estaba así, apoyado en la otra silla y me dormía. Y los demás decían, haremos esto y hay que llevarlo a las fábricas y en las obras de construcción y talleres y tal, y se harán copias. Y yo me dormía. Y Mateas, el abogado aquel, que era militar y era abogado y era fascista y mucha cosa. Cayetano, ¿tú qué dices? Y yo, sí, no, la cosa está clara. No importa hacer tantas copias ni tanta cosa. Esto que se envíe al generalísimo Franco, y yo estaba. Él es católico. Y entonces, de un plumazo, diga, a partir de mañana, tal día, tal hora, entra en vigor esta mater magistra. Y ya está. Así de claro y así de sencillo. Bueno, ¿cómo se puso el abogado? Sí, pero... Y los demás... Sí, pero ahora ya es tarde, ya veremos, hablaremos de esto otro día. Y han pasado... ¿Qué ha pasado? 60 años, 50 años. Aún no se ha aclarado nada de todo esto. Pues bien, andando el tiempo, he visto la cosa tan clara, lo que habéis dicho hace un rato, que si no cambias, ¿sí? No cambia nada. Y entonces he ido cambiando yo. Y desde muy joven he predicado el Evangelio sencillo de Jesús, el Cristo. El Cristo, el Espíritu, el Buda, el nombre lo de menos. He procurado predicar este cristianismo continuamente a mí mismo. No sé si me entendéis. ¡A mí mismo! Y he ido aclarando ideas y venga. Pero si lo que hago yo, todos los demás pueden hacer. Los trabajadores, los obreros, y si los ricos allá ellos. Pero, caramba, si yo hago esto y hago lo otro, puedo decir a otros, tú puedes hacer lo mismo también. Esto es el Evangelio. No se trata de imponer nada. Id y predicad el Evangelio y tal, hacen decir a Jesús. Y el que creyere y fuere bautizado se salvará, el que no se condenará. Jesús no podía decir estas barbaridades. Si había dicho a aquella mujer, la pecadora, vete y no peques más. Y ya está. Así de claro y así de sencillo. Así de claro y así de sencillo. Tantos estudios y tanta cosa, y tantos maestros de religión, de todas, y en particular este llamado Vaticano, entonces tiene la Iglesia de qué? De algo que tú no has visto jamás, que llamamos Dios. Si lo que nos acerca, yo creo que es así, que no hay más, lo que nos acerca más a Dios, a la idea universal de este Dios. Se dice en una palabra que muchas veces hemos dicho por aquí: la bondad, la bondad, que por muchos estudios que se tengan y muchos títulos de religión, de todo lo que sea, ni si santo padre, ni si vicario de Cristo, si nada, si príncipes de iglesia, y si cardenales, y si obispos, nada. Si no hay bondad, todo esto es porquería. Y ahí vemos el resultado en el mundo. Con tantas religiones, sin Dios. Con tantos partidos políticos y tantos sindicatos, sin justicia social. Entonces, ¿qué pasa aquí? No esperemos lo que dice Jesús, peras, buscar peras al olmo, no. No esperemos milagros de nadie. Y hagamos el gran milagro. Esto sí, que para mí ha sido para mí un gran milagro. Ir cambiando yo mismo. Ahí. Y he visto claramente, digo, caramba, si soy un ser humano, lo que yo he ido cambiando en mi vida, los demás pueden hacer lo mismo. Yo no soy ningún llamado hermano mayor extraterrestre venido con una nave. ¡No! Simplemente un ser humano y punto. Y después puedo decir que, caramba, al comparar nuestra familia, mi hermano, yo, he dicho, bueno, que no. ¿Qué pasa aquí? De ser todas las familias pobres, obreras, así como nosotros. ¿Y qué pasaría después? Todas las familias capitalistas ricas, de ser como nosotros, sin vanidad, sin orgullo, sin soberbia, no, simplemente, sencillamente, así. ¿Cómo? Entonces el mundo sería un paraíso. ¡Esto es el Mesías! ¡Esto es el Mesías! Y no esperemos tonterías que tienen mucha culpa el clero, los sacerdotes de Israel. Bueno, ya podríamos ir a Egipto, pero Israel, después del catolicismo. Es una lista enorme de tonterías, de fantasías. ¿Y si las aguas del Mar Muerto se abrieron? Y si la vara de Moisés se convirtió en una serpiente. Y si el agua del Nilo se convirtió en sangre. Y si... ¿qué tengo que decir? Tantas cosas que hemos visto. Y si profetas que se largaron hacia arriba en un carro de fuego. Si aquella gente tenía hambre y llovió el maná. Comida que caía del cielo. Después viene Jesús de Nazaret y le hacen hacer resucitar muertos y curar heridos y convertir el agua en vino, andar por sobre el agua. ¿Qué es esta barbaridad que se ha predicado a través de la historia? Todo por no ir a la gran verdad sencilla de vive la vida, no la ensucies, pórtate bien. Lo que no quieres para ti, no lo quieres para los demás. Y si vive la bondad, todos estos milagros, toda esa comedia, hasta Sansón con la fuerza allí, Sansón y Dalila, la película aquella, el poder, ¿de qué poder? ¿Qué es todo esto? Y si la lámpara de Aladino es todo esto, ingenios por aquí, ingenios por allá, y después Jesús se ríe bueno, el Cristo, el Hijo de Dios, según la Iglesia Católica, se ríe de la gente, de la humanidad. Sí, matadme, crucificadme, yo te sentía, para largo me voy, adiós, ya os arreglaréis. Y se va y se sienta al lado del Padre, que ha ido bien, hijo, sí, he dejado esto. Y ahora ya se arreglarán ellos, que se maten ellos unos a otros. ¿Qué es todo esto? Teatro, farsa. Pero cuando ves todo esto, cuando empleas esta, cuando pensamos por nosotros mismos y procuramos tener ideas propias, hacer lo mismo. Y cuando ha dicho Gori de esto de sindicato y si Jaime Molli, no esperes milagros de nadie. Hay una cantidad enorme en este mundo nuestro, ¿no? Enorme, de hombres y mujeres, ricos y pobres, que están en ayunas, están en las tinieblas, son ignorantes, ricos y pobres. ¿Y qué podemos esperar? ¿Qué podemos esperar de estas personas? Entonces, cambia tú y después podrás dar ideas a otros. No para que cambie la cosa de un milagro, no. Si he podido en mi vida lograr hacer cambiar a vosotros algo y a otras personas que han venido por allí, pues esto ya es suficiente. Hay mucha gente que me ha conocido, que han venido y después no han venido más, pero yo no sé hasta dónde ha podido llegar aquello de esta idea. Busca al Cristo, el reino de Dios es esto. Busca primero el reino de Dios. ¿Y qué es este reino de Dios? Religiones, no. Partidos políticos, no. Libros, no. La Biblia, no. Los Vedas, el Corán, no. Este reino, esta paz interior, la paz os doy, la paz os dejo, te dijo Jesús. Pero dejemos ahora a Jesús, esta paz interior, esta cosa sencilla. Así de claro y así de sencillo. Cuántas veces me han dicho, pero Cayetano, ¿qué haces tú? Cargado de reuma, la oreja, los ojos, pero sobre todo la artrosis, la reuma, esta, todo esto, y no vas al médico y no te ponen ni inyecciones, ni electricidad, ni estos de las agujas de cine tampoco. ¿Y qué hago? Pues me aguanto, pero me digo a mí mismo, cambia el tiempo, ahora me hace un poco de daño por allí, por allá, bien, tranquilo, me mentalizo, tranquilo. Esto es magia, dicen algunos, esto es que tú tienes un poder, bien, pero si esto lo tenemos todos, somos iguales, todos tenemos algo que nos hace pensar, que es el cerebro, pero cuando, y esto no es mío, lo he leído hace años, cuando un miembro físico no actúa, se atrofía. Pongo la mano aquí, la tengo una hora o menos, y después haré así, ay, ay, ay, me duele todo esto, es normal. Entonces, Tony te ha dicho del cerebro, pero si mucha gente ni siquiera sabe si tiene cerebro, ¿qué pasa aquí? Que cuando las cosas las ves claras, dices, bueno, no esperemos milagros. Además, este mundo, como tantas veces he dicho, son reus. Son reus de mucha parte del universo. Esta mañana, por la radio, pedían a no sé quién, a un jefe de la astronomía española, el presidente, no sé quién, que están construyendo, o no sé si ya está construido, no sé, en las Islas Canarias, un aparato de estos, un telescopio, pero enorme, será lo más grande que tenga España, el gobierno, en fin, y el locutor de la radio, y bueno, y esto y tal, y sí, y los cristales, y esto, y si las galaxias, y daban hacia el señor un poco, y bueno, hasta que llegaba un momento que el locutor, o alguno, porque había varios en la radio, dice, no sé si era Cadena Ser, me parece, en Madrid. Dice, entonces, estas distancias, esta enorme de millones de años en luz, es el GIS y todo esto, y dice uno, y es que, pero señor presidente, esto que a lo mejor dando la vuelta detrás de alguna galaxia se podrá ver a Dios. Ver a Dios. ¡Qué ridículo! Y lo ha dicho en serio. Lo ha dicho en serio. Y ayer, el astrónomo dice, hombre, cómo ver a Dios, pero... A lo mejor el aparato dará con él. Con la nariz. ¿Con la nariz? No, sí, con el trono. Si la línea recta curva, al final lo que podemos ver es cero. Cortáis 20. Entonces la cosa está clara y es sencilla. Cambiad, porque si no cambias tú no cambia nada. Si cambias, ahora bien. ¿Qué pasa? ¿Qué? Sentir odio. ¿Para qué? Rabia. ¿Para qué? Lástima. Esto ya cambia. Porque ahora lo que se dice es si darán en pantalla, pues esto de matar a este hombre allí, pero hace años o a siglos, esto se hacía en Francia con la guillotina y en plena plaza allí, y hacía así una fiesta. ¿Y Mallorca? ¿De qué sirve todo esto? Además, parece mentira que los medios de comunicación mismos, estas personas, que no digan lo que tantas veces he dicho yo, en casos así. ¿Por qué? ¿Por qué? No se dice, ¿y su madre? ¿Qué dice? La madre del condenado. ¿Por qué? Los medios de comunicación no dicen, ¿no sería mejor no decir nada de todo esto? Que no hagan teatro y que si puede ser no maten a aquel hombre o a aquella mujer, que no lo maten, apartado de la sociedad ya está bien, pero ¿quién estuvo esto para matarlo? ¿Acaso su madre está de acuerdo con esto? No, entonces lo que no quieres para ti no lo quieres para los demás. Sí, que a lo mejor encontraríamos ahora algún jefazo de gobierno, quién sabe, o un ministro, un senador, que diría, ah, sí, yo que maten a mi hijo porque tal, bueno, esto podría ser decirlo de boca, pero no sé. Y si lo dice, que lo vive, lo siente, estamos en las mismas, la ignorancia de la vida, la ignorancia. Pero repitamos esto, de que si no cambias tú, no cambia nada, eres tú. Y después, con propiedad puedes decir a otros, no enseñar a otros, sino aconsejar a otros. Mira, yo en mi vida he pasado por aquí, si tú haces lo mismo o lo piensas, verás que esto da resultado. Porque, caramba, hemos vivido en la Plaza de la Paja, en la calle San Miguel allí, casas, tanto una como la otra, que no teníamos electricidad ni agua, teníamos que ir a buscar el agua en la fuente pública. En la calle San Miguel no había, en la Plaza de la Paja también no había, en el portal cristales, no había vidrios. Teníamos que cerrar las puertas si hacía frío. Yo empecé a la edad de 9 años a trabajar, mi hermano también, cuando tuvo también esta edad, en fin, trabajar para otros. Otros se han ido enriqueciendo a costa de nuestro trabajo, han pasado 2 años, bien. Pero, claro, lo único que a veces me ha dolido ha sido precisamente en plan cómico, pero es una gran verdad, lo que ha dicho Tomé. Sobre todo en invierno, levantarte temprano para ir a ser explotado, esto es lo único. Pero la explotación en sí ya te arreglarás. Tú te quedarás con el dinero que proporciona mi trabajo y el de otros, pero yo me quedaré con Dios. ¡Dios! Pero no este Dios que predicáis vosotros, ni unos ni otros. Dios, esta cosa infinita que no sé qué es, si es redondo, si es cuadrado, ni me interesa, pero lo siento, lo vivo, ahí está. Esta paz interior, esta cosa sencilla de la vida, si esto no es Dios, que venga Dios y me lo diga que no es esto. Sí. Y así de claro y así de sencillo. ¿Qué pasa aquí? ¿Os dais cuenta? Cuando vinieron aquellos de la revista Interview, ¿cómo? Una cosa, el cristianismo que yo predico en la revista, sí, sí, no preocupes, Caetano, que será una cosa en serio. Yo estaba allí en el balcón, sentado, aún podía ver bien con este, y dije a aquellos periodistas, bien, entre una cosa y otra y tal. El cristianismo es tan sencillo, tan claro, que trato de practicar y predicar, que no tiene nada que ver con el cristianismo que han predicado estos señores. Porque si estoy solo ahí y estoy pensando en oración, que no quiere decir palabras, sino pensando, ya es oración, y por la acera aquella, caramba, pasa una mujer, ¿qué tipo? Les dije a los periodistas, ¿qué mujer? Hay que ver lo bien hecha que está. ¡Maestro! ¡Cristo! Espera un poco, que tengo que mirar a aquella mujer. Y se pusieron a reír los dos. Pero uno me dice, este tomaba nota. Dice, ay, Caetano. Pero este te entendemos. Esto es el cristianismo. Es estar con Dios. Esto es la cosa sencilla de la vida. ¿Pecado porque estoy mirando a aquella mujer? ¿Pecado porque el hombre se acuesta con una mujer? ¿Pecado por allí, pecado por allá? ¿Y ahora se dan cuenta que todo está hecho una porquería? Ahí donde yo veo el pecado, la maldad, son estas monjas o estos sacerdotes que de un lado a otro traen armas. O quién sabe los que traen para matar gente, gases o lo que sea. Y se dice que unas monjas las están juzgando en Europa, no sé si vosotros estáis entendidos, enterados de esto. Porque por en África no sé qué hacían de cosas así, de traficando cosas. 500 personas quemaron vivos. ¿Mm? Cuando los hutus facilitaron todo el material para matar a un montón de gente que se refugió en el entraron en el convento miles de hutus para que se salvaran y tal, y esta decían, venga, echarlo, y al final... Cuando ya el ejército, o sea, los guerrilleros se acercaron y tal, empezaron a matar a miles de personas que había dentro. Y como no daban abasto, los metieron dentro de la iglesia. Y ellas no daban abasto con la gasolina. Entonces cerraron todo y ellas trajeron los bidones de gasolina para ayudar, porque eran de las dos de la otra tribu. Ya están, se huyeron a Bélgica, pero las están juzgando en Bélgica. Vestidas de monjas están ahí. No informan mucho, No, no informan mucho, pero ahí está la pregunta. Lo dije el otro día, pero no informan mucho cada día. Si fuera otra cosa... No, y no solo esto. En el país hace unos días, el nacionalismo vasco, es todo, toda la ETA nació de la Iglesia Católica. Y hay un montón de curas implicados ayudando a bueno, el ir a irlandés, ¿para qué? Y en la Guerra Civil Española, el 17 de junio del 36, las sacristías llenas de armamento, ¿cómo van a excomulgar? A los viejos de Mallorca. ¿Cómo van a excomulgar la violencia?